Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, ya estamos a viernes de fin de semana y también es, se podría decir que es el último viernes del año, porque ya el próximo miércoles estaremos a primero de enero del 2025, ahora sí se va a acabar el mes de diciembre, qué increíble, pero cierto, como dicen por ahí, increíble, pero cierto. Espero que pues todos estén muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía. A veces uno no tiene como que ese ánimo, esa energía en estas fechas, tal vez porque andan cansados, desvelados, o tal vez porque, o tal vez porque también podrían, pues tener esos momentos, ¿no? De nostalgia, de tristeza, porque no están algunos de nuestros seres amados con nosotros ya. Y pues sí se puede volver un poquito difícil, pero siempre pues va a ser una oportunidad para recordar también a nuestros seres amados con amor, con alegría, con dicha, como si estuvieran con nosotros, ¿no? A veces uno piensa que ya no están, que se han ido para siempre y también hay momentos en que como que la vida misma nos recuerda que no se fueron para siempre, que están con nosotros por siempre, en nuestro corazón, en nuestras memorias y en los acontecimientos que están sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? Que dices tú, oh, esto me recuerda, por ejemplo, a mi hermana, a mi padre, ¿no? Y te llegan esos mensajes divinos que pues te ponen una sonrisa en el rostro. Entonces, a cada uno de ustedes que también se les adelantó algún ser amado, les mando un fuerte abrazo y pues mis bendiciones, que los acompañen siempre. Y también pues que los recuerden con mucho amor y con mucha dicha, ¿ok? Nada más como consejo, porque cada uno pues va a sentir lo que tenga que sentir, ¿verdad? Y bueno, ya para finalizar esta introducción, vamos a irnos con el pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 38 grados Fahrenheit con lloviznas. Durante el día va a estar lloviendo, ya les había comentado desde el día de ayer que estos días iban a estar lloviendo este fin de semana, hoy y mañana. Creo que el domingo ya se va a relajar la lluvia y vamos a despedir el año. El fin de año creo que pues más tranquilito y sin lluvia y sin nieve, al parecer, ¿no? Pues todo puede cambiar también, pero por el momento eso es lo que nos dice. En esos momentos le digo que tenemos 38 grados Fahrenheit actualmente y que se esperan 41 grados máximas. 37 mínimas con probabilidad de lluvias. Y esto va a continuar hasta el día, perdón, hasta las 9:10 de la noche. O sea que va a estar lloviendo todo el día, ¿ok? Si van a salir, hay que llevar su paraguas, su impermeable. También tenemos un viento de 13 millas por hora, entonces lluvia, viento y frío. Se va a sentir un poquito más de frío que lo que nos indica la temperatura. La humedad tenemos un 73% y una visibilidad de 9.9 millas. Si ustedes se van a dirigir hacia Ogden, Ogden está nevando. Si se van a Wendover, Wendover está nevando. Bueno, lluvia con nieve. Y más arriba de Ogden, que también nos indica que está cayendo un poco de nieve. Fíjense que ahorita viendo en Rock Springs estar en 25 grados Fahrenheit, o sea, está súper frío. Sin embargo, no les está lloviendo ni tampoco les está nevando, pero pues sí están llenos de nieve, por lo que veo en el mapa. A ver, déjenme a ver si puedo entrar al mapa completo y checar dónde nos está lloviendo. En todas estas partes nos está lloviendo. Va a continuar, sí, hasta... ¡Uf! Todo el día. Nieve ligera en... A ver, nieve ligera en Farmington. Lluvia y nieve ligera en Bountiful. Nieve ligera en Layton. En Ogden, lluvia y nieve ligera. Y más arribito en North Ogden está cayendo nieve moderada. También en South Wheeler, en Plain City, lluvia y nieve. Nieve moderada en Wheeler. Ok. Pues todos los que se van a dirigir hacia el área de Ogden y hacia arriba, está cayendo nieve. En Brigham City, nieve ligera. En Mantua, nieve ligera. Supongo que en Logan también está cayendo nieve ligera. Uh-huh. Y vamos a ver. Sí, en todas partes está cayendo nieve. En Idaho sí está cayendo nieve. Qué curioso se ve en el mapa, las manchas de donde está cayendo lluvia y nieve. Y bueno, vámonos a otra vez. El día de mañana, sábado 28 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 43, con probabilidad de que caigan lluvias también intermitentes. Desde las 4 de la mañana a las 7 de la mañana, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde y de las 4 de la tarde a las 5 de la tarde. Para el próximo domingo 29 de diciembre se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 31 con cielos parcialmente soleados. Para el próximo lunes 30 de diciembre se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mínimas de 17 con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo martes 31 de diciembre se esperan temperaturas máximas de 32 grados, mínimas de 22 con cielos mayormente soleados. Y el próximo primero de enero del 2025 se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mínimas de 26 con cielos parcialmente soleados. Les voy a dar hasta el día 2 de enero. Se esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 26 con cielos parcialmente soleados. No sé si el próximo lunes pueda hacer el programa. Lo que sí sé es que pues el martes 31, el miércoles primero y el jueves 2 no voy a estar. Entonces no sé si también el viernes, o sea, probablemente toda la semana de la próxima semana no vaya a estar. Depende de qué es lo que me digan el día 31. Pero si no nos escuchamos, nos escucharemos hasta la siguiente semana, hasta el día de Reyes. Wow, qué impresionante, qué rápido va a ser eso, ¿verdad? El próximo lunes, bueno, el siguiente lunes de la siguiente semana ya va a ser el Día de los Santos Reyes. Entonces, probablemente ese día regrese si Dios quiere. Si no, pues yo les estaré informando, ¿ok? Por el momento, nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. El discípulo curioso. Un discípulo intrigado le preguntó al mentor: ¿pero nunca te acontecen situaciones que no puedes resolver? No entiendo por qué siempre dices, está bien, cuando se te pone al corriente de alguna contrariedad o vicisitud. El maestro sonrió y dijo: sí, todo está bien, todo está bien. ¿Pero por qué?, preguntó escéptico e incluso un poco irritado el discípulo. Y el maestro explicó: porque cuando no puedo solucionar una situación en el exterior, la resuelvo en mi mente cambiando de actitud. Ningún ser humano puede controlar todas las circunstancias o situaciones externas, pero sí puede aprender a controlar su actitud ante las mismas. Por eso, para mí, todo está bien. Todo está bien. Autor desconocido. Y recuerda, amigo y amiga, la siguiente frase: vayas a donde vayas, no importa el tiempo, lleva siempre tu propia luz. Anthony D'Angelo.

cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. En mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Sin me ver, voy camino de Belén. Sin me ver, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Sin me ver, voy camino de Belén. Sin me ver, voy camino de Belén. Tuki, tuki, tuki, tuki. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 10 de la mañana con 12 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, hay renacimientos y oportunidades, florecimiento, mucha paz y serenidad. Sigue pensando en esos planes que tienes en mente y dales continuidad porque te rendirán grandes beneficios en los primeros días del mes de enero. Para el signo de Tauro, tu intuición, percepción y sueños premonitorios están muy desarrollados. Pon atención a esas señales que estás recibiendo, ya que son pautas para tu vida personal y profesional. Para el signo de Géminis, comunicación, armonía y equilibrio en el hogar y en lo social. Cambios en tu forma de ver la vida te llevan a cerrar ciclos para hacer cosas nuevas y diferentes. Estás planificando o realizando viajes para los próximos días. Para el signo de Cáncer, rompiendo barreras, grilletes y estacas mentales, decidiendo lo que quieres y cómo lo quieres, priorizando lo que te da paz y serenidad, nuevas oportunidades llegan para darle continuidad a tu vida profesional. Para el signo de Leo, brillar es parte de tu esencia. Hoy es un día importante, un viernes de reflexión, celebraciones y prosperidad espiritual. Cambios positivos vienen para tu economía y la energía que tienes ahora es magnética. Para el signo de Virgo, rebeldía para cerrar ciclos mentales y emocionales, lo cual te traerá abundancia y prosperidad. Muchos de tus sueños y deseos se realizarán pronto. Vienes con buena fortuna y energía renovada. Para el signo de Libra, cambios, oportunidades y transformaciones. Estás haciendo un análisis de conciencia profundo para decidir exactamente qué quieres, hacia dónde vas y con quién. Este proceso te traerá paz, tranquilidad y buena fortuna. Para el signo de Escorpión, Si pensabas iniciar algo nuevo, cerrar ciclos, hacer cambios en casa o remodelaciones, hoy es un día perfecto para hacerlo. Para el signo de Sagitario, este fin de semana estarás en contacto con la naturaleza, recibiendo inspiración. Estás en un ciclo de abundancia, de triunfo y éxito, con planetas dándote luz verde para alcanzar todo lo que mereces. Capricornio, el pasado es humo, el futuro es viento. Es tiempo de vivir el presente. Relájate y disfruta días tranquilos en familia. Toma tiempo para reflexionar y escribir lo que necesitas soltar para abrirte a la abundancia. Y para el signo de Acuario, después de muchas responsabilidades, ahora es momento de relajarte y centrarte en ti mismo. Prepárate para un nuevo año lleno de éxito, abundancia y prosperidad. Dedica más tiempo a descansar y renovar tus energías. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Reuniones, celebraciones y conexión con tus seres queridos marcarán tu fin de semana. Este viernes una conversación con alguien importante te brindará paz y juntos harán algo nuevo que beneficiará su economía. Y es de la mañana con 18 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Just one thing I need, and I don't care about the vida, próspero año y felicidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad!

tiene una definición muy clara de AGI. Entonces, por fin hay una definición real del esquivo AGI o AGI. OpenAI y Microsoft tienen una definición secreta de AGI, un acrónimo para inteligencia general artificial o cualquier sistema que pueda superar a los humanos en la mayoría de las tareas. Y según documentos filtrados que fueron obtenidos por The Information, las dos empresas acordaron en el 2023 que AGI se alcanzará cuando OpenAI haya desarrollado un sistema de inteligencia artificial capaz de generar al menos 100,000 millones en ganancias de dólares. ¿Okay? Y ha existido un largo debate en la comunidad de AI sobre lo que realmente significa AGI o si los computadores alguna vez serán lo suficientemente buenos para superar a los humanos en la mayoría de las tareas y eliminar amplias áreas de la economía. Y pues al parecer no todo es lo que parece, porque el término inteligencia artificial en sí mismo pues es algo engañoso, porque gran parte de lo que hace es simplemente una máquina de predicción que toma palabras claves y busca en grandes cantidades de datos sin realmente comprender los conceptos subyacentes. Sin embargo, OpenAI ha recibido más de 13,000 millones de dólares en financiamiento de Microsoft a lo largo de los años, y ese dinero viene acompañado de un extraño acuerdo contractual que establece que OpenAI dejaría de permitir que Microsoft use cualquier nueva tecnología que desarrolle después de que se alcance el AGI. OpenAI fue fundada como una organización sin fines de lucro con la idea de utilizar su influencia y cualquier AGI desarrollado para crear productos que beneficien a toda la humanidad, y la idea detrás de cortar el acceso de Microsoft una vez que se alcance el AGI es que el acceso directo a la propiedad intelectual de OpenAI podría concentrar excesivamente el poder en el gigante tecnológico. Ya que a cambio de invertir miles de millones en una organización sin fines de lucro, el acuerdo actual de Microsoft con OpenAI le garantiza una parte de las ganancias hasta alcanzar un tope predeterminado en decenas de miles de millones de dólares, y el tope está destinado a asegurar que la mayor parte de las ganancias eventualmente se destinen a construir productos que beneficien a toda la humanidad. ¿Cómo la ven? Como se ha documentado ampliamente, OpenAI ya no está interesada en este modelo sin fines de lucro, lo sabemos, ¿no? Porque la estructura dificulta recaudar más dinero y competir con otros jugadores de AI. Desde octubre, según The Information, Microsoft y OpenAI han estado negociando cambios en su acuerdo, que también incluye que el gigante tecnológico actúe como proveedor exclusivo de alojamiento en la nube para OpenAI. ¿Cómo la ven? Interesante, ¿no? Sobre todo, o sea, con todas las cosas que están pasando, no sé si ustedes platiquen ahí con su familia sobre las cosas nuevas que está trayendo la inteligencia artificial, ¿no? Y también hay unos cuantos sustitos, ¿no? También por las cosas que se pueden hacer y las que pues un ser humano pues va a dejar de hacer gracias a la inteligencia artificial, entre comillas. Digo, gracias, entre comillas, ¿ok? Y bueno, en otra noticia, el increíble logro de China, un túnel submarino revolucionario en tiempo récord. Una proeza de ingeniería que redefine los límites de la construcción submarina. Este país demuestra su capacidad tecnológica en un proyecto sin precedentes. China continúa deslumbrando el mundo con su velocidad y capacidad tecnológica, y esta vez el país asiático ha completado un túnel submarino de dimensiones colosales, estableciendo un nuevo estándar en la ingeniería moderna. Y este logro no solo destaca por su magnitud, sino también por la rapidez con la que fue construido, reafirmando a China como una de las principales potencias mundiales en infraestructuras. El nuevo túnel submarino, ubicado en Jinan, capital de la provincia de Shandong, se ha convertido en un símbolo de la ingeniería avanzada, con un diámetro de 17 metros y es el más grande de su tipo en el mundo. Y este proyecto incluye una sección de 3 kilómetros ya completada y una extensión total de 5,7 kilómetros que se desarrolla a 30 metros bajo el lecho del río Amarillo. Y el túnel de doble sentido contará con 3 carriles en cada dirección. ¡Wow! ¡Wow! Mejorando significativamente la conectividad regional. Y aunque la velocidad estará limitada a 60 kilómetros por hora, se espera que este túnel transforme la movilidad local, aliviando el tráfico y optimizando el transporte. Y para construir esta gigantesca infraestructura se empleó la máquina perforadora Shenji, que es un prodigio de la tecnología, desarrollado por Herren Kench, con un diámetro de excavación de 17,5 metros y una altura equivalente a 5 pisos. Y esta máquina es impulsada por 7,510 caballos de potencia. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Estoy viendo aquí este aparato. ¡Qué increíble!, ¿no? Bueno, la Shenji no solo perfora con precisión, sino que también incorpora sistemas innovadores como una cámara telescópica para evitar intervenciones humanas peligrosas y un sistema de descarga que previene obstrucciones. Y esas características permiten un avance diario de entre 16 y 18 metros, estableciendo un nuevo récord mundial de construcción para este tipo de túneles. La construcción de este túnel submarino comenzó el 1 de septiembre de este año y en tan solo 110 días se completó el blindaje submarino, y este tiempo récord demuestra no solo la eficacia de la maquinaria utilizada, sino también la coordinación impecable entre los ingenieros, entre los trabajadores y los planificadores de este proyecto. No, wow. Apenas ayer estábamos hablando de también del avión supersónico, ¿no? Que va a conectar China a Nueva York. Y bueno, es impresionante, o sea, no se detiene este país. Y bueno, aunque este túnel destaca por su diámetro, no es el más largo del mundo. Infraestructuras como el túnel Cheikan en Japón o el Eurotúnel que conecta Reino Unido y Francia aún lideran en términos de extensión. Sin embargo, pues el túnel chino se consolida como un ejemplo de innovación tecnológica y velocidad en ejecución, características que lo colocan entre las grandes hazañas de la ingeniería moderna. Y China pues sigue sorprendiendo al mundo con proyectos de esta magnitud, mostrando su capacidad para enfrentar desafíos técnicos y construir infraestructuras que redefinen los límites de lo imposible. Y este túnel submarino pues no solo es una obra maestra de la ingeniería, sino también un reflejo del ingenio y la ambición de un país que continúa marcando el ritmo en el desarrollo global. Y bueno, pues ahí está otra noticia de China. Y con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? And the toys that he will leave. Mamacita, oh, where is Santa Claus? I look for him because it's Christmas Eve. I know that I should be the sleepy, but maybe he's not far away. So out of the window I'm peeping, hoping to see him in his sleigh. casita. ¿Dónde está Santa Claus? Oh, where is Santa Claus? It's Christmas Eve. Oh, where is Santa Claus? It's Christmas Eve. All right, mamacita, I go sleep now. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Es a la mañana con 48 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a la clasecita de Conociendo tu Meta. Y hoy voy a hablarles sobre algo que me han estado preguntando y que pues se escucha hoy en día. Ya hemos dado recetitas naturales y también algunos consejos para las personas que padecen de celiaquía. Y pues si tú padeces de esto, o tal vez tienes la duda si la tienes o no, pues les voy a hablar sobre la celiaquía, ¿no? La enfermedad celíaca es una afección autoinmune que daña el revestimiento del intestino delgado. Y este daño proviene de una reacción a la ingestión de gluten. Y esta es una sustancia que se encuentra en el trigo, en la cebada, en el centeno y posiblemente en la avena. Y también en alimentos que son elaborados con ese tipo de ingredientes. Y lo que pasa pues es que cuando el intestino se daña, no puede absorber los nutrientes de los alimentos. Nombres alternativos que tienen es el sprue no tropical, intolerancia al gluten, enteropatía sensible al gluten, Sprue celíaco. Así es como lo pueden ustedes encontrar, o si un médico les diagnostica. Se me pegó la lengua. Bueno, las causas. Se desconoce la causa exacta de la enfermedad celíaca. El revestimiento de los intestinos tiene pequeñas áreas llamadas vellosidades que se proyectan hacia afuera en la abertura del intestino. Y esas estructuras ayudan a absorber los nutrientes. O sea, de todo lo que nosotros comemos, pues se obtienen los nutrientes, las vitaminas, los minerales, etcétera, ¿no? Y cuando las personas con una enfermedad celíaca consumen alimentos que tienen gluten, su sistema inmunitario reacciona causando daño a esas vellosidades intestinales, y debido a ese daño, las vellosidades son incapaces de absorber el hierro, las vitaminas y los nutrientes en forma apropiada. Y en consecuencia puede presentarse una serie de síntomas y problemas de salud. La enfermedad se puede manifestar en cualquier momento de la vida, desde la lactancia hasta la adultez avanzada, y las personas con familiares que padecen celiaquía están en mayor riesgo de presentar la enfermedad, y este trastorno pues es más común en personas de origen europeo. Las personas con celiaquía pues son más propensas a tener trastornos autoinmunitarios como la artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico y el síndrome de Sjögren. También la enfermedad de Addison, el síndrome de Down, cáncer intestinal, linfoma intestinal, intolerancia a la lactosa, enfermedad tiroidea y diabetes tipo 1. Pues son las personas que con celiaquía pues son más propensas a tener este tipo de enfermedades, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas de la celiaquía pueden ser diferentes de una persona a otra, y esto puede dificultar pues el diagnóstico. Por ejemplo, una persona puede presentar estreñimiento, y una segunda puede tener diarrea, y una tercera puede no presentar ningún problema con las deposiciones y pueden tener problemas de celiaquía, ¿no? Y los síntomas gastrointestinales abarcan dolor abdominal, distensión, gases o indigestión, puedes tener estreñimiento, disminución de apetito que también puede aumentar o puede permanecer inalterable, pueden presentar diarrea ya sea constante o intermitente, intolerancia a la lactosa, común cuando a la persona se le hace el diagnóstico y generalmente desaparece con el tratamiento, náuseas y vómitos, heces fétidas, grasosas o que se pegan al inodoro al vaciarlo, y pérdida de peso inexplicable, aunque las personas pueden tener sobrepeso o peso normal, y otros problemas que se pueden presentar con el tiempo debido a que los intestinos no absorben nutrientes claves, abarcan la propensión a la formación de hematomas, depresión o ansiedad, fatiga, retraso en el crecimiento de los niños, pérdida del cabello, picazón en la piel, que es la dermatitis herpetiforme, la ausencia de periodos menstruales, úlceras bucales, calambres musculares y dolor articular, sangrado nasal, convulsiones, entumecimiento o hormigueo en las manos o en los pies, corta estatura sin explicación. Y los niños con celiaquía pueden tener defectos en el esmalte dental y cambio de color en los dientes, retraso en la pubertad, pérdida de masa muscular, diarrea, estreñimiento, heces fétidas o grasas, náuseas o vómitos, comportamiento irritable o melindroso, aumento o deficiente de peso, crecimiento lento y estatura por debajo de lo normal para su edad, ¿ok? ¿Qué pruebas y exámenes se pueden realizar? Se pueden realizar exámenes de densidad ósea, de colesterol, que puede estar bajo, el conteo sanguíneo completo, que es el CSC, examen para la anemia, el grupo de pruebas metabólicas completas, el nivel de folato en suero, el nivel de hierro en suero, nivel de fertilidad, el tiempo de protrombina, el nivel de vitamina B12 suero y el nivel de vitamina D. Los exámenes de sangre pueden detectar algunos anticuerpos especiales llamados anticuerpos contra la transglutaminasa tisular. o anticuerpos antiendomicio con los cuales se puede detectar la afección, y el proveedor ordenará estos exámenes de anticuerpos si hay sospecha de celiaquía. Si los exámenes dan resultado positivo, a menudo se lleva a cabo una endoscopía de vías digestivas altas para obtener una muestra de un pedazo de tejido de la biopsia de la primera parte del intestino delgado, que es el duodeno, y la biopsia puede mostrar un aplanamiento de las vellosidades en las partes del intestino que están por debajo del duodeno. Y también se pueden hacer pruebas genéticas de la sangre para ayudar a detectar quién puede estar en riesgo de padecer celiaquía, y es poco probable que quienes tengan resultados negativos de la variante genética común la desarrollen, ¿ok? Y se puede ordenar una biopsia de control o análisis de sangre varios meses después del diagnóstico y el tratamiento, y estos exámenes van a evaluar su respuesta al tratamiento, y los resultados normales significan que usted pues ha reaccionado favorablemente al tratamiento, lo cual confirma el diagnóstico. Sin embargo, esto no significa que la enfermedad haya sido curada, o sea, es como que pues está controlada, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Yo me quedé ahí medio lenta al escuchar algunos síntomas, pero bueno, tratamiento. Yo sé que el gluten a mí me hace daño, me agrede, es un agresor, pero realmente nunca me he hecho un estudio que me diga, bueno, que me analice realmente si tengo problemas con el gluten. Yo lo sé porque mi cuerpo me lo avisa, por cómo me siento, por las cosas que me pasan, pero yo creo que ya es momento de que me haga un estudio más completo, ¿verdad? Del gluten. Esperemos que no haya problemas de celiaquía, ¿no? Pero bueno, el tratamiento de la celiaquía no se puede curar, los síntomas desaparecerán y las vellosidades en el intestino sanarán si usted sigue una dieta libre de gluten de por vida. Y no consuma alimentos, bebidas, ni tome medicamentos que contengan trigo, centeno, cebada o posiblemente avena. Y usted debe leer pues las etiquetas de los alimentos y los medicamentos con sumo cuidado para buscar ingredientes que puedan incluir estos granos. Cumplir con una dieta libre de gluten puede ser difícil, dado que los granos de trigo y cebada pues son comunes en la alimentación estadounidense, y con el tiempo la mayoría de las personas son capaces de adaptarse y mejorar. Usted no debe iniciar una dieta libre de gluten antes de que le hagan el diagnóstico, ya que al hacerlo pues se afectarán las pruebas para esta enfermedad. Y en la mayoría de los casos, seguir una dieta sin gluten bien equilibrada es el único pues tratamiento que lo mantendrá bien. Su proveedor de atención médica puede necesitar recetarle complementos de vitaminas y minerales, y a veces puede necesitarse el uso de corticosteroides como la prednisona por corto tiempo, y si el SPRUE no responde al tratamiento. Cuando le hagan el diagnóstico, busque ayuda de un nutricionista profesional especializado en celiaquía y dieta libre de gluten. Y de igual manera, un grupo de apoyo puede ayudarle a manejar la enfermedad con dieta. ¿Cómo la ven? Pues hay grupos de apoyo también. Si ustedes ya les diagnosticaron celiaquía, pueden encontrar más información y apoyo para las personas celíacas y sus familiares en la National Celiac Association. Y pues, ¿cuál es el pronóstico o las expectativas? Seguir una dieta sin gluten sana el daño a los intestinos y previene un daño mayor. Y esta curación ocurre con mayor frecuencia al cabo de 3 a 6 meses en los niños. Y la recuperación puede tardar de 2 a 3 años en los adultos. Y en muy pocas ocasiones se presentará daño a largo plazo al revestimiento de los intestinos antes de que se haga el diagnóstico. Y algunos problemas causados por celiaquía pueden no mejorar, como la estatura más baja y el daño a los dientes, ¿ok? Y pues hay que seguir esa dieta cuidadosamente y continuamente. Sin tratamiento, la enfermedad puede causar complicaciones potencialmente mortales. Demorar el diagnóstico o no seguir la dieta lo deja en riesgo de padecer afecciones conexas como trastornos inmunitarios, enfermedad ósea como la osteoporosis, la sifoescoliosis, fracturas, ciertos tipos de cáncer intestinal, conteo sanguíneo bajo como la anemia, infertilidad o aborto espontáneo repetitivo, y enfermedad hepática, ¿ok? Entonces, ¿cuándo hay que contactar a un profesional médico? Consulte con su proveedor si tiene síntomas de celiaquía. Y dado que la causa exacta se desconoce, no hay forma conocida de evitar padecer celiaquía. Sin embargo, pues usted debe estar consciente de los factores de riesgo, como tener un familiar con este trastorno. Y esto puede aumentar las probabilidades de tener un diagnóstico precoz y tratamiento. Y bueno, muy muy interesante sobre este artículo. Espero que a muchos ya se les haya aclarado más esta enfermedad, esta condición de celiaquía. A mí también me ha ayudado bastante y yo creo que el próximo año tendré que checarme esto también, ¿no? Checar un estudio de la celiaquía. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Hay muchísimas referencias, así que mejor les digo el título. Fue escrito por Adam, pero son iniciales, o sea, A.D.A.M, o sea, por Adam. Y fue escrito el 6 de febrero del 2022. Lo pueden encontrar como celiaquía en holadoctor.com/es, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Once de la mañana con 3 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 30, el nuevo comienzo del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 6, que se titula La justificación del perdón. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. La justificación del perdón. La ira nunca está justificada. El ataque no tiene fundamento. Con esto comienza uno a escapar del miedo y con esto también es como lo logrará. Con esto se intercambian los sueños de terror por el mundo real, pues el perdón descansa sobre esto, lo cual es tan solo natural. No se te pide que concedas perdón allí donde se debería responder con ataque y donde el ataque estaría justificado, pues eso querría decir que perdonas un pecado pasando por alto lo que realmente se encuentra ahí. Eso no es perdón, ya que supondría que al reaccionar de una manera que no está justificada, tu perdón se ha convertido en la respuesta al ataque que se ha perpetrado. Y así, el perdón no habría sido apropiado al haberse concedido donde no era debido. El perdón está siempre justificado. Sus cimientos son sólidos. Tú no perdonas lo imperdonable ni pasas por alto un ataque real que merece castigo. La salvación no reside en que uno le pidan responder de una manera antinatural que no concuerda con lo que es real. En lugar de ello, la salvación solo te pide que respondas adecuadamente a lo que no es real, no percibiendo lo que no ha ocurrido. Si el perdón no estuviese justificado, se te estaría pidiendo que sacrificases tus derechos cuando devuelves perdón por ataque. Mas se te pide simplemente que consideres el perdón como la respuesta natural ante cualquier aflicción, basada en un error que por ende no es más que una petición de ayuda. El perdón es la única respuesta cuerda, pues impide que tus derechos sean sacrificados. Y bueno, aquí les acabo de leer los primeros dos párrafos de la justificación del perdón. ¿Y qué es lo primero que nos dice? Que la ira nunca está justificada y que el ataque no tiene fundamento. O sea, es así como nosotros empezamos a escapar del miedo, y también es así como uno se logra liberar del miedo, ¿no? A veces nosotros estamos intercambiando la vida real por los sueños, cuando estamos interpretando todo a través de nuestra mente y dándole forma y figuras a todos los escenarios que estamos observando y pensando y creyendo que eso es real lo que estamos viviendo, o sea, lo que estamos pensando, lo que estamos observando, lo que estamos sintiendo, ¿no? Y nos habla mucho, obviamente, del perdón, porque el perdón dice que siempre está justificado, sus cimientos son sólidos. Uno no va a perdonar lo imperdonable, o sea, a veces uno dice, es que yo no puedo perdonar eso que me hizo, es imperdonable. Entonces uno no va a perdonar, pero cuando uno perdona, está perdonando porque sabe que puede perdonar. O sea, no sé si se entienda este punto. Cuando estamos del lado de la ilusión, del ego, de lo irreal, pensamos y creemos que hay cosas que no se pueden perdonar, ¿ok? Pero eso es una ilusión. El perdón siempre va a tener cabida cuando realmente tú estás consciente, cuando tú realmente estás despierto, cuando no te estás creyendo todas tus ilusiones, cuando te das cuenta que lo que estás perdonando es la idea que tienes de lo que te hicieron, de lo que sucedió, de lo que hiciste, etcétera, etcétera. Y te das cuenta de que no hay necesidad de que otras personas tengan que cambiar o que ciertas situaciones tengan que modificarse y tienen que cambiarse a como uno quiere para que pueda perdonar. No hay necesidad de eso. ¿Por qué? Porque entonces eso sería un falso perdón. Eso sería un perdón condicionado, y un perdón no se condiciona. Tenemos que tener esa apertura, tenemos que tener esa abertura también, ¿no? De decir, hoy estoy abierto a perdonar. Hoy no voy a justificar el por qué yo no quiero perdonar. Simplemente voy a otorgar el perdón porque todos nos merecemos este perdón. Si lo queremos ver desde este enfoque de que todos merecemos el perdón, ok. Pero realmente, si lo queremos también ver desde otro enfoque, en decir, ok, el perdón no se otorga porque yo no quiero otorgarlo, porque yo le estoy dando una definición, un concepto al perdón, y el perdón tiene que ser externo. O sea, si lo quiero ver así, también está bien, pero hay que dar el primer paso para perdonar. O también podemos decir, perdono porque son mis ideas las que yo estoy perdonando. No son a las personas, es lo que yo pienso de las personas, las ideas que yo tengo sobre estas personas que no logro perdonar. Y nuevamente, o sea, podemos hacer un momento de reflexión y darnos cuenta que cuando uno no perdona, entonces trae una emoción asociada a esa falta de perdón, que por lo general es resentimiento, por lo general es reproche, es ira. O sea, todas esas emociones están relacionadas con una falta de perdón. ¿Por qué? Porque dices tú, no, fulanito o fulanita me hicieron esto, entonces lo que me dijo, cómo me lo dijo, o lo que me hizo, no se merece un perdón. Entonces, creemos que realmente la gente que está sufriendo es a los que no les otorgamos el perdón. Las demás personas, sinceramente, no les va a importar eso. Hay gente que dice, yo no necesito pedir perdón, yo no necesito pedirte perdón. Lo que te dije, lo que te hice, te lo merecías. Y entonces dice, ah, pues nunca te voy a perdonar. Pues yo no necesito tu perdón. Imagínense, pues sí hay así situaciones. Pero imagínense si cambiamos la perspectiva y decimos, ok, tienes razón. Tú no necesitas pedirme perdón, yo necesito perdonar. Estos pensamientos que guardo, que lo único que me hacen es dejar de estar en paz. No perdono y entonces me ato a estos sentimientos, a estas emociones, a estos pensamientos que me quitan la felicidad, que me quitan la oportunidad de disfrutar de este momento dichoso y pleno. O díganme ustedes, cuando ustedes están enojados, ¿se sienten plenos? ¿Se sienten felices? ¿Se sienten dichosos? Y entonces, ¿por qué no nos damos esa oportunidad de liberarnos de todo aquello que no necesitamos? Y que el perdón hace, obviamente, más ligera las cargas que nosotros nos ponemos. Recuerden que uno no perdona para que digan qué bueno es, qué buena eres. Perdonas para tú estar en paz, para estar tranquilos, para estar tranquilas en la vida. Te mereces estar plena, pleno. Te mereces ser feliz. Te mereces estar en paz. No es el objetivo estar en paz, así como es que tengo que estar en paz y entonces voy a perdonar, ok, te perdono, pero realmente no perdonas desde el corazón, ¿no? O desde tu sabiduría. No estás perdonando, estás diciendo como un mantra. Poco a poco uno va sintiendo esa paz, esa tranquilidad, cuando se va liberando de todas esas cargas que han sido innecesarias y que las seguimos teniendo. O díganme ustedes, imagínense que tienen en su casa varias cosas que ya no les quedan, que ya no tienen uso o que ya no sirven y que las han guardado por 10 años y que finalmente dijeron, ah, ya me voy a liberar. Te liberas, lo tiras y te fijas que tienes más espacio para sentarte ahí, para relajarte o simplemente nada más para que tengas ese espacio, ¿no? Y te sientes bien, ¿verdad? Uno se siente bien cuando se deshace de cosas que no le ayudan, que no sirven. Uno se siente bien cuando su casa está limpia o donde tú estás limpio. Así mismo pasa contigo. Cuando uno se libera de todo aquello que no está aportando nada para estar en paz o para estar tranquilos, cuando uno no se libera de todo eso, va a sentir la pesadez, va a sentir cansancio, va a sentir la ira, va a sentir la decepción. Uno en estos momentos tiene la oportunidad de, si quieren poner sus propósitos de año nuevo, de decir, ok, uno de mis propósitos es perdonar. poner en práctica el perdón. Tratar de disfrutar de los momentos que la vida me da, como sea que me los dé. Y dices tú, bueno, y si no los puedo disfrutar, tratar de aceptarlos. Hay momentos que se vienen y así como de repente se viene un ventarrón y se viene una tormenta y se viene el viento, se viene la lluvia, se viene la nieve, se viene un temblor. Así que de repente no lo esperas. Así a veces hay acontecimientos en nuestra vida que se vienen así, sin esperarlos. Y entonces pues nos mueven el piso, a veces literal, cuando está temblando, ¿no? Y dices, no, ¿y a dónde me dirijo? ¿A dónde me muevo? ¿Ahora qué hago? ¿Qué pienso? ¿Cómo respondo? Y no sabemos. Y no tenemos obviamente confianza, se nos pierde la confianza, la esperanza, la fe. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y si no estamos constantemente meditando, y no me refiero a que te pongas horas a meditar, ¿no? Hay muchas maneras de meditar. Una de ellas es darte cuenta, a ver, ¿qué traigo en mi mente? ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué lo estoy pensando? ¿Para qué lo estoy pensando? ¿En qué me está beneficiando? ¿O en qué me está perjudicando? ¿Es necesario? ¿Es necesario sentir esto? ¿Es necesario hacerme esto? Hay muchas maneras de meditar, muchas, muchísimas maneras. No hay pretextos de decir, no, no tengo tiempo. Porque a veces hasta la misma vida nos da clases de meditación y ni siquiera así las queremos ver. A veces te caes, te tropiezas, la vida te detiene por un momento y te dices, bueno, tienes que ahorita que descansar, aunque no quieras. Y a veces esos momentos son los que te dan paz y te abren un poquito la perspectiva de lo que es la vida. Nos abre la perspectiva. Y hoy la perspectiva nos invita a que la cambiemos, para que contemplemos a nuestros hermanos impecables. Si queremos conocer a nuestros hermanos realmente y de verdad, y nos queremos conocer a nosotros mismos, entonces podemos decir, te doy las gracias, Padre, por tu perfecto Hijo, pues en su gloria veré la mía propia. Con esta jubilosa afirmación de que no hay ninguna forma de mal que pueda prevalecer sobre la voluntad de Dios, el feliz reconocimiento de que la culpabilidad no ha triunfado, porque tú has deseado que las ilusiones sean reales. Entonces, hoy vamos a dar las gracias a nuestro Padre por su perfecto Hijo, pues en su gloria veremos la nuestra. Vamos a contemplar a nuestros hermanos con esta esperanza en ti, y comprenderás que él no pudo haber cometido un error que hubiese podido cambiar la verdad acerca de él. Cuando tú lo ves sin máscaras, sin etiquetas, sin juicios, es cuando podemos contemplar a nuestros hermanos a través de su ser, a través de la verdad, no de lo que nosotros le pusimos, no de la información que nosotros tenemos. Imagínense que ahorita ya tiraron toda esa información, así como cuando tiramos la basura, ya no se necesita. Entonces, ¿qué queda? Ok, voy a verlo desde esta otra perspectiva y voy a verlo con esperanza. ¿Para qué? Para que yo me pueda ver en él o en ella, ¿ok? Y bueno, con esto voy a finalizar el apartado y vamos a irnos a la lección. Hoy nos toca la lección 236 y nos dice, gobierno mi mente, la cual solo yo debo gobernar, ¿ok? Gobierno mi mente, la cual solo yo debo gobernar. Es otra lección que también nos recuerda que no podemos seguir creyendo en la culpa, en la culpabilidad, es decir,

Vayas a donde vayas, no importa el tiempo, lleva siempre tu propia luz. Anthony D'Angelo. Once de la mañana con 27 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves y en este viernes de esta semanita. Y también en transcurso de todo el año, porque no sé si vaya a regresar ya hasta el próximo año, no sé si regrese el próximo lunes, el próximo 3 de enero o hasta el 6 de enero. A ver, 3, 4, 5, sería 6 de enero el siguiente lunes, ¿no? No sé, todo va a depender, pero si regreso después de fin de año, ya para el año nuevo, les deseo que pasen un increíble fin de año, que Dios los bendiga siempre. Si hacen sus propósitos de año nuevo, pues no se mortifiquen mucho, háganlo a su paso, que disfruten de la familia, de la comida, de todo lo que hagan en estos días, que agradezcan. Eso sí, los quiero invitar a que hagan una listita de todo lo que ustedes puedan agradecer, aunque sea 10 cositas, ¿no? 10 cositas que agradezcan por estos días o por lo de este año, o si pueden hacer una lista más grande, pues mucho mejor, ¿no? Hay muchísimas cosas por las que podemos agradecer y a veces se nos olvida, ¿no? Pensamos que ya nos pertenece, es para nosotros y porque voy a agradecer algo que ya es para mí. O sea, a veces pensamos así cuando no, o sea, todo es un regalo de la vida, todo es una oportunidad que la vida nos está otorgando, es una bendición, y pues hay que verlo como es, ¿no? Son bendiciones en nuestra vida. Entonces yo les mando pues todas mis mejores energías, mis mejores vibras, les mando mucho amor, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, que la sigan pasando, iba a decir, increíble, que Dios los bendiga hoy y siempre a ustedes y a todas sus familias y seres queridos, que cualquier cosita que ahorita traigan, ya sea malestar físico, emocional, sentimental, pues se desvanezca ante el amor de Dios y que el amor de Dios entre en cada uno de sus corazones para que puedan compartirlo con los demás. Los amo, los quiero mucho, les mando mis más grandes y mejores deseos y anhelos para ustedes. Que este fin de año y nuevo año 2025 sigan con el pie derecho, ¿ok? Me despido, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye. Ay, bueno, también se me olvidó decirles que el día de ayer no hubo programa de Venus versus Marte, no lo pudimos hacer, discúlpenos, así que pues ya lo haremos hasta el próximo año si Dios quiere. Y ahora sí, me despido, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bye bye.